Logos Podcast. Analizamos el cine, las series y el entretenimiento desde un punto de vista diferente. Pero al destruir todo el ecosistema, ni las mismas hormigas se salvarían. Y quiero agradecer a Logos Podcast por haberme invitado. El cyberpunk es la maldad que tiene el humano para manejar estas tecnologías. En una época donde el punk se volvió un movimiento musical durísimo. Más allá de los datos duros, queremos reflexionar sobre los aspectos positivos o negativos que una historia le puede aportar a la sociedad. Y aún así, la guerra es patrocinada por nosotros mismos. Y es como la que vemos en Yo, Robot o en algunos textos de Isaac Asimov. Hola amigos de Logos Podcast, yo soy Cyborg de Cyborg Corp. Desafortunadamente, para hacer lo que tú quieras hacer, necesitas dinero, claro. Síguenos en Twitter como @LogosPodcast, en iTunes, iVoox, Facebook y YouTube como Logos Podcast. Logos Podcast, Cyberpunk, pensamientos y tecnología. ¿Qué tal amigos? Reciban un cordial saludo nuevamente acá en una emisión de Logos Podcast. En esta oportunidad vamos a conversar acerca de la sexta temporada de la serie The Walking Dead. Yo soy 01 enviando esta señal pirata hacia la Matrix desde Bogotá, Colombia. Y bueno, acá no me encuentro solo, me encuentro con mis buenos amigos podcasters el día de hoy. Voy a darles la bienvenida y voy a iniciar con My Soul Fire. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Es una alegría volver por acá. Espero disfruten este podcast y bueno, vamos a hablar de temas muy muy interesantes. Bueno, nosotros que somos fanáticos de esta serie de Walking Dead, acá también me acompaña Kiwisla y Rocker. ¿Cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? De nuevo yo, tenía el micrófono apagado, perdón. De nuevo. Bienvenida. Qué bueno, oye May, qué chévere, creo que es la primera vez que hacemos podcast juntos. Sí, qué alegría. que no sea el de Rod, ¿no? Por cierto. Listo. Entonces, acá con nosotros se encuentra Testec, que es un integrante reciente que nos hace el honor de acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo está, Testec? Buenas noches a todos, excelente. Me agrada mucho compartir con ustedes mi punto de vista acerca de esta gran serie. Entonces vamos a ver qué viene en camino. Bueno, nosotros somos Logos Podcast, nosotros iniciamos un proyecto pues hace unos 3 años aproximadamente. Para los que no nos conocen, nosotros comenzamos hablando acerca de la saga de Matrix, la saga de películas, acompañadas de los Animatrix. De eso se derivaron temas como cyberpunk, futuros distópicos, analizamos un poco temas como apocalipsis, y justamente de ahí surgió todo el tema de zombies como tal, uno de esos apocalipsis que podría llegar a ocurrir. Entonces ya en ese punto pues se nos unieron algunos podcasters que les gusta todo este tema, y posteriormente pues ya para este 2016 pues esperamos ya consolidar pues nuevos podcasts, nuevas temáticas. Por ahí de pronto nos vamos a incursionar en series como Juego de Tronos, esperamos conversar un poco acerca de esta saga. Entonces, eso somos nosotros, nos pueden encontrar en logospodcast.wordpress.com, nos pueden encontrar en @logospodcast en Twitter, en YouTube, en Facebook como Logos Podcast. Para los que están escuchando esto, viendo esto vía YouTube, pues estarán viendo nuestra presentación, pero pues es importante que conozcan nuestros podcasts vía MP3, que justamente los podrán encontrar en iTunes, en iVoox o en otras plataformas complementares como Spreaker. Entonces, ya posteriormente, pues yo me encargaré de publicar este episodio que inicialmente lo estamos grabando en vivo hacia YouTube. Ya posteriormente pues nos encargaremos de publicarlo en MP3. Entonces, pues sin más preámbulos, vamos a hablar de la sexta temporada de The Walking Dead. Acá pues le voy a dar el paso a Testec, que nos va a comentar cómo terminó la quinta, y bueno, vamos a arrancar ese análisis exhaustivo de la sexta temporada. Están escuchando el Logos Podcast. Bueno, la quinta temporada termina un poco con un comportamiento bastante fuerte por parte de Rick, que pues educar a unas personas que nunca han atacado o nunca se han enfrentado a la situación de matar zombies, y de repente estas personas ver cómo este grupo de Rick mata e incluso sin piedad pone el objetivo de sobrevivir, y no solo zombies, sino personas y seres humanos normales. Entonces esto crea una atmósfera en Alejandría de que ellos son como malos, ¿sí? Entonces ya llega un punto en el que Pete, el esposo de la chica en la que está con el de la que está enamorado Rico, bueno, hay una relación, hay una química allí, decide atacarle, y en el preciso momento en el que Rick procede a matar a Pete, aparece esta leyenda de Morgan. ¿Por qué Morgan, le dice leyenda a Morgan? Porque pues es un personaje que no ha sido constante en la serie. Uh-huh. Ha sido... Porque apareció como en la primera temporada y uh-huh. en la cuarta, creo. Sí. Fue bastante emocionante. A mí me emocionó mucho cuando lo volví a ver. Yo, ¡oh, apareciste de nuevo! Sí, es como claro, cuando sí. de repente Superman en Smallville vuela. Una cosa... apareció Morgan. Y este man que es una leyenda para mí, porque pues es como místico. El personaje es muy serio. La forma que también es bastante importante, ¿no? Sí, pero sí. también destacar que fue pues como el primer amigo de Rick. Sí, cuando él, pensé en eso. Sí, en la primera temporada, la primera persona como que conoció y le lo comentó apoyó. Todo lo que estaba pasando. Con la situación. Claro, y después empezamos a ver algunos guiños en la temporada cuarta y quinta, o solo en la quinta, ahorita no recuerdo bien, creo que solo en la quinta empezamos a ver unos guiños de Morgan sí. cuando estaban por el lado de Terminus, que estaban dando por ahí, ¿se acuerdan? Sí. Que él mató a varias personas de esos caníbales, bueno, él estaba por ahí, como que lo mostraron un par de escenas, entonces chévere verlo de nuevo, y fue como ¡wow! Sí, para mí es alguien bastante, aunque yo, bueno, no me adelanto a la sexta temporada, pero pues uno esperaba como que el personaje un poquito mucho más fuerte, pero bueno, impactó bastante al ver Morgan como su amigo asesina a un ser humano. Entonces, ¿cómo va a ser el comportamiento? ¿Qué va a pensar Morgan acerca de esa persona que la primera vez que la vio era una persona vulnerable? Porque no sabía en qué situación estaba, y de repente ya verla como con una personalidad tan fuerte y matando a otro ser humano. Uh-huh. Y es ahí donde inicia ya la sexta temporada. Sí, si recordamos un poco, Morgan tenía como un mapa con un mensaje, ¿no? Él tenía algo que le hacía como un homenaje a Rick, en el sentido de que el mundo debería ser como Rick, ¿no? Entonces, digamos que sí. lo que dice Tex es muy cierto. Él tenía un concepto importante de Rick, y qué choque tan fuerte al final de la quinta temporada cuando observó que su héroe, entre comillas, pues lo observó en esa situación, que tenía pues un cadáver, acaba de asesinar a una persona, pero sin saber el trasfondo de por qué ocurrió todo eso, ¿no? Es como un choque de que yo veo esa escena y yo, pucha, ¿cómo así? ¿Por qué está haciendo eso, ¿no? Y bueno, ya posteriormente, como ya Morgan tenía un antecedente de que estaba un poco loco, entonces lo terminaron encerrando, y bueno, acá ya empezaríamos a hablar acerca de esa sexta temporada, que es donde ya, si nosotros miramos desde el mismo póster de promoción de esta temporada, vemos a los dos personajes, ¿no? Ese contraste que lo vamos a ver sobre todo en el primer bloque, de una persona como Rick, que es fuerte, agresiva, luchadora, que es líder, que tiene en mente que el fin justifica los medios. Entonces, si el fin es tener a salvo a su gente, al grupo con el cual llegó a Alejandría, pues él va a hacer lo que sea. Si toca destronar al que sea, si toca matar incluso al que sea, si toca hacer planes X y Y, como lo vamos a ver a continuación, pues lo hace sin mente, digamos. Tendrá de pronto sus manos derechas, que de pronto le comentarán, como Michon, como Daryl, etcétera, que le darán una opinión, pero pues Rick es bastante contundente, mientras que Morgan ya entra como en esa contrapartida de hacerle ver que matar no es necesario, que se puede conversar con la gente. ¿Es que opinan como ese contraste de estos dos personajes, por ejemplo? Bueno, dale, sí. Dale. Bueno, Rick y Morgan, bueno, como les comentaba ahorita, yo me puse muy feliz porque pues sus inicios fueron difíciles. Bueno, él todavía estaba con su hijo en su casa, tratando de sobrevivir, y realmente la evolución de Rick pues creo que es más que justificada. Lástima que Nexus no está, yo también amo el cómic, aún así en la serie la disfruto, cada cosa que ponen del cómic, soy feliz, ¡ay, esto estaba en el cómic! Pero Rick, la verdad, más que justificado todo lo que ha pasado, pues Morgan también sufrió muchas cosas, porque pues Morgan también perdió a su esposa, perdió a su hijo, pero él, a pesar de todo lo que pues ha sufrido en el lapso de tiempo, lo que ustedes comentaban de el choque cuando se encontraron ellos dos, para mí son polos opuestos, pero los dos son líderes, y se vio pues en esa temporada, en la 6. Lo que Morgan hizo con Carol es la Carol que conocemos. Tengo una, ¿cómo se diría eso? Un dilema con ellos dos, porque a veces digo, no, pero pues Morgan está haciendo las cosas bien, pero pues la sed de venganza y todo esto, sé que Rick también está haciendo las cosas bien, y pues a pesar de que a veces los planes de Rick no salen tan bien como uno quisiera, pues Rick lleva la parada. Sí, igual yo creo que ahorita que sigamos hablando y lleguemos, digamos, al capítulo 4, vamos a profundizarnos también como en Morgan, porque ya vamos a entender por qué Morgan llegó con la actitud que llegó. Entonces, bueno, empecemos a ver qué pasó en el primer capítulo. Bueno, esta temporada fueron 16 capítulos, empezó el 11 de octubre del 2015. Creo que a todos nos pasa que cuando se acaba es una tristeza profunda y esperar otra vez muchos meses para volver a empezar. Ellos estaban pues en Alexandria, siempre han estado pues con múltiples amenazas, no solo de caminantes o de zombies, sino también de bandas que se acercan al lugar. Ellos habían salido a hacer habían hecho una caravana para poder alejar a los caminantes de Alexandria, y pues atacaron Alexandria mientras que algunos estaban pues en la caravana externa. Ese sería el famosísimo plan de Rick del comienzo de la temporada, que sería básicamente mirar qué hacer con esos zombies que están, digamos, como encerrados en un área, ¿cierto? Están, sí, digamos, como que no pueden avanzar porque están rodeados, pero son demasiados. Entonces, en algún momento Rick se pone a pensar, esto va a ser inevitable, que van a tumbar un camión que está bloqueando los zombies, y este camión básicamente es lo que ha impedido que Alexandria sea invadida. ¿Por qué Alexandria ha convivido en sana paz, pues comparado con otros lugares llenos de zombies como la misma prisión de la temporada 3-4? Entonces acá, ¿por qué ocurría esa parte? Sencillamente porque los zombies estaban ahí metidos en un área, y tarde o que temprano Rick vio que eso se iba a ceder. Entonces él dijo, vamos a llevarlos hacia un lugar lejano, y pues lamentablemente esto salió pues mal, como todos sabemos que lo que comenta Mai, que es el tema de los iban llevando a su lugar y sonó un ruido, sonó un claxon, sonó un pito. Entonces, como que se fue dispersando en cierto momento de los capítulos, los zombies por un lado, unos personajes por un lado, por el otro, entonces como que se fue regando esta parte. Entonces es básicamente como resumiendo un poco este inicio de esta temporada. Hay algo que me gustó muchísimo en el primer capítulo, fue el flashback que hicieron. Entonces mientras, cuando Rick contaba como el plan, estaban como haciendo el plan, ¿cierto? Entonces se veía como en blanco y negro, cuando estaban como planeando el plan. Pero mientras lo hacían, entonces estaba a color, entonces contrastaban una escena con la otra. Y me pareció que bueno, son recursos muy, muy, muy bacanos, porque pues no estábamos acostumbrados a esto. Y creo que esta temporada le dio lugar como a esas tomas diferentes, ¿no? Me pareció a mí que, diferente a otras temporadas, decidieron como incluir mayores recursos gráficos para hacerla un poco más dinámica. Me pareció chévere. Sí, eso es muy cierto, porque acá los directores han jugado con todos esos elementos. O sea, yo me pongo en el lugar del director, ¿no? Entonces, en algún momento ellos van, o sea, tienen una cantidad de gente impresionante de seguidores. Como yo estoy confiado de mi audiencia, yo empiezo a probar cosas. Entonces, por ejemplo, en el primer capítulo de la sexta temporada ellos probaron blanco y negro. La gente empieza a debatir. No, a mí me parece una mierda eso, por esto y por esto, y otros, uy, excelente, porque siempre viendo lo mismo. Entonces, digamos que eso fue interesante. Y ya en el segundo o tercer capítulo ya vuelven a la normalidad. Y después, sí, más adelante vuelven y prueban otra cosa. Entonces, sí, eso es, digamos que es chévere, y me parece de valorarle a los directores que hagan algo diferente. Es muy cierto eso, Kiwi. Sí, total, total. No, y también otra cosa importante es que los zombies han mejorado en su maquillaje. A mí me gusta mucho el tema de los zombies y me he dado cuenta que han mejorado muchísimo. Pues así, a veces cosas que he leído dicen que contratan, o sea, pues desafortunadamente una de las cosas que más me aburren en la actualidad es que las películas ya ¿cómo se dice eso? O sea, ya no hay como actores ni nada, sino todo es digital. En cambio, no sé, o sea, yo soy como más a la antigua, de que sea más manual, que haya más... Que sea más real, porque cuando un actor realmente está representando a alguien... O que duplica las cosas, no se ve igual. O sea, de hecho, estaba revisando el capítulo cuando llegaron los Wolf a atacar, y un Wolf lanza una flecha en llamas a un habitante de Alexandria que está como en el muro, como en un puesto de vigilancia, y se ve el, ¿cómo es que se dice eso? El efecto de computador súper feo, yo que como, por Dios, no se ve muy chévere. De pronto, cuando uno va a revisar el primer capítulo, cuando sale, yo por ejemplo los veo los lunes, entonces cuando sale, no, uno no se da cuenta de eso, pero no, cuando entonces ahí sí de pronto se da cuenta de esas cosas. Pero yo creo que ya, pues igual ese efecto toca hacerlo, ¿no? Porque nadie va a quemar a alguien en vivo, pero de pronto si hubiera sido solo un muñeco en llamas, se hubiera visto mucho más real, pero si no, que fue computador, sí, total. Bueno, ya pasando como al segundo capítulo, bueno, ¿alguno quiere opinar algo más del primero? No. Ok. Logos Podcast, Cyberpunk, pensamientos y tecnología. Entonces teníamos la parte de que Rick estaba con este plan todo loco de llevar a esos zombies hacia un lugar. Les había comentado que se empezaron a dispersar por todo lado, pero entonces es curioso cómo estos primeros capítulos se van mostrando cosas en paralelo, ¿no? Tenemos la parte de los zombies, por un lado tenemos a Alexandria, que es lo que está ocurriendo, incluso muestran a personas tranquilamente, como Carol, con sus conversaciones, como dicen ustedes. Y también tenemos, por ejemplo, la parte de Glenn, que es el capítulo 3, en el cual pues ellos están como escapando de las hordas de zombies que están regadas por todo lado. Entonces es, digamos, interesante de tocar uno enlazar bastante bien estos tres capítulos, porque muestran cosas al tiempo. Entonces uno tiene como que tratar de enlazar por qué sonó la sirena, por qué sonó el pito, y después en otro capítulo observar cómo llegaron los Wolves y cómo se estrelló un camión. Entonces toca estar muy pendiente de este tipo de cosas, porque este grupo que tiene una W en la frente, pues llegan a atacar a Alexandria de un momento a otro. Eso fue, como dice Mais, muy sorpresivo, ¿no? Estábamos observando a Carol, por ejemplo, que estaba mirando atrás de la ventana, y de un momento a otro observó cómo mataban a una de sus vecinas. Sí. De un momento a otro, eso fue como el cambio musical fuerte, como que despierte, porque llevamos 15 minutos, hay 20 minutos de tranquilidad y un momento a otro, ¡pum!, su machetazo en la cabeza. Entonces eso fue un cambio impresionante, y pues digamos que esta temporada juega mucho con eso, ¿no? Con esos cambios de ritmo. A veces tenemos mucha acción, tenemos capítulos, pues digamos, yo los defino como aburridos, digamos que son capítulos lentos. Entonces ese contraste, por eso es que esta temporada es muy rara, ¿no? Es muy diferente a las anteriores por esos contrastes, ¿no? Entonces, sí. ¿Ustedes cómo les parecieron este grupo de los Wolf? Esa filosofía que ellos tenían de, si todos estamos enfermos, si no es más práctico empezar a matar a la gente para salvarnos todos, porque es que a la larga, si siguen vivos, tarde o temprano se van a volver en muertos vivientes. Pues esos caníbales, la verdad, pues es una de las conductas extremas que uno puede, que puede pues llegar a pasar. Caníbales, caníbales no son, son simplemente asesinos. Matones, asesinos. Sí. Como sí. Limpiadores, están haciendo los, la limpieza. Los caníbales eran más los de términos. Los de términos. Sí. A mí se me hacían muy parecidos, o sea, su comportamiento es muy agresivo. ¿Sí? Sí, eso sí. Son demasiado agresivos y exactamente como los lobos, solo se protegen entre ellos. Uh-huh. Que de cierta manera eso es lo que estaba pasando también con el equipo de Rick, si se dan cuenta, ¿no? Ellos se protegen también entre ellos y resultan haciendo casi lo mismo, ¿no? Hasta matar a otro ser humano con el objetivo de sobrevivir y el grupo, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, pero pues, hay una diferencia bien marcada entre los dos grupos. Dímela. Porque Rick no se dedica a cazar personas, o sea, ellos intentan instalarse en un lugar y sobrevivir ahí, a diferencia de los Wolf. Que ellos van a buscar y a asesinar. Exacto, son como cazadores de personas, mientras que Rick claramente se encuentra una persona. Son más nómadas. Quitar su alimentación, su estilo como de supervivencia, pues si lo tengo que matar, lo mato, pero no va a buscar a personas a matarlas. Sí, recordemos un poco que los Wolves no fueron mencionados, pero mostraron en las temporadas anteriores uno de los pueblos cercanos, cuando ellos salieron de la prisión hacia Alexandria, uno de los pueblos, no recuerdo el nombre, que era de uno de los protagonistas, un negrito, que en ese pueblo murió Tyrese cuando fue atacado, digamos que hubo unos problemas ahí, ese pueblo fue atacado por los Wolves. Entonces ahí mostraron la consecuencia de cómo ellos llegan y arrasan con todo y se van. Con Noha. Ahí fue como el después, exacto, con Noha. Entonces ahí muestran es lo que ocurrió. Y en Alexandria están mostrando cómo es el modus operandi de ellos cuando llegan. Entonces digamos que si no los logran combatir, pues va a ocurrir lo que ya se vio en una temporada anterior, de que ellos sencillamente arrasan con todo. Entonces, tienen como esa filosofía de que ellos están como ayudando a la humanidad a impedir que existan más muertos vivientes. Entonces, es algo raro. De hecho, yo me ponía a analizar si, o sea, de cierta manera tienen razón, pero no es la manera de hacerlo, ¿no? Sí, claro. Pues igual, pues como o sea, siempre marcan a su víctima con una doble O en la frente. A veces como que se ven en las paredes escritas Wolves Not Far, que es los lobos están cerca, como esa amenaza acechándolos, o sea, como espérenos que ya estamos llegando, ya sabemos, o sea, ellos tienen todo calculado, saben qué tienen que hacer, saben los movimientos de dónde van a atacar, todo, ellos lo tienen todo muy bien planeado. Hay algo que me encantó, por ejemplo, del capítulo 2, que no lo mencionamos, y es que esta vieja es muy inteligente, marica, yo la amo, Carol de mi amor, porque se disfrazó de un wolf. ¡Ay, sí, qué linda! Pues empezó a arrasar, y hasta le dijo a una vieja de Alexandria, como, tenga las armas, no sé qué, y la vieja como, ¿qué? ¿Cómo así? Sí. Fue súper chévere. Y ahí quedó Carol con Morgan, que es donde se ve que Morgan dejó escapar a los wolf, y fue, pues, obviamente una decisión mala, por lo que va a pasar en el próximo capítulo. Es donde entonces llega el tercer capítulo, que es cuando el grupo de Rick desea volver a ver qué pasó con el ruido, cuál fue el sonido, el ruido que llevó todos los caminantes. De regreso a Alexandria. Y entonces ahí es cuando se separan en dos grupos. Entonces Rick se devuelve a Alexandria y se va a ir Glenn con Michonne y otra gente de Alexandria, se van a ir para un pueblo que queda cerca a incendiar una iglesia para que los caminantes se vayan hacia allá. Recuerdo que así era el plan. Sí. Listo. Y entonces ya cuando llegan a ese pueblo es cuando, bueno, obviamente esta gente de Alejandría, pues lo que Rick ya sabía, lo que Micho ya sabía, pues no iban a durar mucho. Entonces varios de ellos se van muriendo como en el transcurso del tiempo. Una se queda coja, por lo que Glenn decide ir solo a incendiar la iglesia y se va con Nicolás. Gran error. Yo también. Ya sabía, es que no entiendo ahí por qué pasó. Sí, ya lo había intentado matar, huevón, porque te vos pendejo. Bueno, entonces ahí entonces llega nuestro gran misterio. Yo creo que va, es como el hype, el hype más grande que tuvo como la historia. Y es, llegan y van a llegar como a ese edificio que quieren incendiar y pues se ven rodeados de todos estos caminantes. Y es cuando como que creció la tensión entre todos. Nicolás, desgraciado, se suicida. No, pero bueno, si estaban en el contenedor de basura y como esperando la muerte, ya no había nada que hacer. Ya no había nada que hacer, se subió en el contenedor de basura y Nicolás decide sacar la pistola y pues dispararse. Pero sí, gracias. Sí, sí. Lamentablemente cae encima de Glenn y pues caen los dos al piso. Ahí no sabemos qué pasó. La cámara muestra mucha sangre, muchas tripas saliendo y la cara de Glenn obviamente horrorizado. Pero pues ahí queda, esa es la última escena y es donde decimos como qué pasó. No, nadie sabe qué pasó con Glenn. Unos decían como sí, yo creo que muere. Yo creo que esta serie ha dado mucho como de dividir a las personas en dos, ¿no? Yo, más que otras, siento que esa tensión que crea como entre los grupos de amigos, son como, no, va a pasar esto, y los otros, no, va a pasar esto. Entonces, eso me parece súper divertido que hace la serie como en las personas, y que lo mantiene ahí, como dice nuestro querido amigo Cero, ¿cómo es que se llama? El cliffhanger de las escenas que quedan ahí, como qué va a pasar. Entonces, pues no, y además esto... todos esos comentarios en las redes sociales, todos esos debates, ¿no? Sí, y no. Empiezan desde el spoiler hasta los debates, hasta los análisis exhaustivos, que nosotros claro. También internamente en algún momento los hemos hecho por nuestra cuenta. Y sí. Para unas personas era claro que Glenn no moría porque es uno de los personajes principales, porque en el cómic pasa esto o lo otro, entonces que no muere ahí, porque entonces todo el mundo empezaba a hacer los debates, ¿no? ¿Será que el otro cadáver lo tiene encima? ¿Será que se metió debajo de algo? ¿Será que sí se murió? Bueno, entonces sí, todos esos análisis. ¿Alguien llegó a rescatarlo? Yo recuerdo algo muy... Esa era una de mis teorías, que alguien llegaba a rescatarlo. Yo pensé que iba a llegar, por ejemplo, personaje que lo vamos a ver más adelante, que es Jesus. Yo pensé que un personaje así lo iba a rescatar, pero bueno, esa teoría mía no funcionó, digamos. Yo quiero comentar algo, y es que este capítulo fue uno de los más fuertes de esta temporada, porque hasta había videos de la gente que estaba viendo el capítulo y cómo lloraba de saber que Glenn había muerto. O sea, era emocionante. Sí, sí, sí. O sea, ¿cómo se pueden meter tanto en la serie? Nosotros deberíamos hacer eso algún día. De pronto, en el primer capítulo de la otra temporada, grabarnos mientras lo vemos, debe ser muy divertido. Chéverísimo. Sí, y después lo compilamos. De verdad, debe ser chévere. Sí, está chévere. Buena la idea. Entonces, sí, el tema de Glenn, y si nosotros miramos toda la temporada, es como que el director ha jugado con la gente, ¿no? Entonces tenemos esta parte, y en el siguiente capítulo no dan la respuesta, ¿no? En el siguiente capítulo, incluso en el siguiente, o sea, dos más, dejan a la gente con esa duda. ¿Qué pasó con Glenn en este caso, ¿no? Yo aquí voy a saltarme al final, pero solamente para un comentario. Yo me imagino que en la séptima temporada no van a explicar quién mató a Negan, lo van a dejar por ahí para, ni siquiera para el segundo, para el tercer capítulo van a mostrar, se van a inventar cualquier cosa, eso es un recurso del director, se va a inventar cualquier vaina, van a mostrar como, no sé, un tiempo después, y después en el tercer capítulo de la séptima, ahí sí van a explicar quién fue el que mató a Negan, porque es que así este director ya lo está haciendo acá en esta sexta temporada, está jugando con nosotros. Sí, pero sabes también de qué me he dado cuenta, que los primeros capítulos están siendo muy fuertes. Acuérdese que en el primer capítulo de la quinta temporada con Terminus, este man casi mata, o sea, de verdad, ¿qué pasa con Glenn? Casi matan a Glenn, ¿se acuerdan que esta gente de Terminus estaba en una carnicería? Ese primer capítulo fue de ataque. Han querido matar a Glenn desde hace rato, ¿no? Sí. Pero entonces los primeros capítulos son re heavy. Pero esta séptima temporada va a ser. Sí, yo creo que inician fuerte. Pues esperar. Yo me iría por el otro lado. Yo creo que inician fuerte porque además, no sé, yo creo que es lo que más espera la gente, ¿no? Pues diría yo. Pero esperar a ver con qué salen, porque igual tampoco son muy predecibles, a mí se me hace. Como si en el cómic Glenn muere, yo creo que en esta séptima sí lo van a matar. Spoiler. Estoy seguro. Sí. ¿Qué dijimos? Pero estoy ni avisando. Bueno, llegamos al cuarto capítulo, que fue uno de los más polémicos. Sí, pues polémico. Mucha gente no le gusta mucho el personaje de Morgan. Como les comentaba al comienzo, Morgan es una cosa muy rara, o sea, a veces como, no, Rick, tú eres el mejor, no, Morgan, tú eres el mejor, o sea, no sé qué definirme. Muestran como la historia de Morgan después de lo que pasó con Rick y todo lo que sucedió. Yo lo llamaría transformación. Sí, del que cero. Esa evolución recordemos los capítulos anteriores, las temporadas anteriores de Morgan, que venía como en un estado de que estaba solo, lleno de zombies, se le había muerto el hijo, no confiaba en nadie, estaba loco, uh-huh. Lo veíamos como un personaje loco. Empezó o sea, como que cayó en cuenta, bueno, vamos a buscar a Rick, empezó su camino y pues llegó a este punto, ¿no? Esto es un capítulo exclusivamente para ver qué pasó con Morgan, cómo fue ese cambio de ser una persona, digamos, rara, a empezar a ser una persona más espiritual, como más, digamos, por el lado de que no debemos matar, porque eso está mal, porque se puede llegar a otros caminos para lograr los objetivos, ¿no? No todo es llegar a echarle plomo a todo el mundo encima. Sí, igual me gustó mucho la historia del quesero, porque le contó a Morgan que tampoco era un santo. Uh-huh. Le mataron a la esposa y lo que hizo con el asesino fue meterlo en la celda. Y lo mató de hambre literalmente, pero le daba agua, o sea, fue una muerte yo creo que espantosa, porque me dice morir en 45 días uh-huh. De hambre, o sea, literalmente solo le daba agua como para extenderle su maldito dolor, sí, sufrimiento. Uh-huh. Entonces a mí me pareció también, o sea, digo como mierda, 60 minutos en un capítulo especial, entre comillas, porque supuestamente iba a ser un especial de Halloween que muchos, digamos, no sé, yo dije como, wow, debe ser súper chévere, no sé, esperaba de pronto un spin-off o una historia de pronto de cada personaje, no sé, algo raro, algo más de Halloween, o sea, de zombies iba a ser de Halloween, dije como, wow, debe ser súper chévere, pero pues realmente pasó esto. No me parece mala la historia, me parece muy buena. De hecho, una vez hablando con Cero Uno me dijo como si Michonne, la historia, el flashback de Michonne lo hicieron como en 10 minutos, entonces porque a este man le dedicaron una hora, y realmente tienen razón. Entonces yo dije como, de pronto le van a dar más protagonismo a este personaje, o sea, tiene que subir mal, o sea, tiene que hacer algo de verdad que marque mucho esta temporada para que hayan hecho esto, ¿sí? Entonces estoy de acuerdo con las personas que dicen que este capítulo debió haber durado unos 20, 30 minutos por máximo, porque pues es interesante conocer cómo, cuál fue la evolución del personaje de Morgan, quién era el famoso quesero, porque ya lo había nombrado, ya le había dicho a Rick que había estado con un man que hacía queso y todo el tema, y pues Tabitha, que también fue un hit. ¿Te acuerdan de Tabitha? Tabitha era la cabra que tenía el quesero. ¡Ay, sí! Sí, yo recuerdo que todos esos comentarios que yo hacía de este capítulo largo fue porque de todos los capítulos o incluso series que he visto, con este capítulo yo me dormí. Entonces, digamos que fue muy, muy chocante para mí porque no pasaba nada, estaba aburrido, pues chévere el tema de la filosofía. Y como ya Kiwi lo explicó, todo eso lo hubieran condensado en 15, 20 minutos y hubieran seguido con otra cosa. Y todo un capítulo y más encima era un especial y largo y bueno, entonces para mí fue sí, muy era de ritmo lento. De ritmo era de ritmo lento, entonces digamos pues en mi caso hablo por mí, pues digamos que no ha sido de mis favoritos, de hecho estaría en lo más bajo de todas las temporadas completas. Pues ahí pasaríamos entonces a continuación con los primeros llamados salvadores, todavía no sabemos quiénes son porque todavía no se especifica, pero ya están mostrando algunos de estos personajes, que es un grupo que ya vamos a empezar con estos nombres nuevos, que es por ejemplo Negan, que es un personaje que para los que no siguen el cómic, pues obviamente pues, simplemente lo van mencionando, incluso dicen una frase curiosa que dice todos somos Negan, como que en algún momento esa palabra la estamos usando para asustar a la gente, ¿no? Y si lo matan a usted creyendo que era Negan, no, resulta que Negan era otro y así. Como que en algún momento empiezan a jugar con eso. Y estos personajes, por ejemplo, se me escapa el nombre de este personaje que se llama, permítame un segundo, Dwight. Yo lo estaba diciendo hace rato y tenía el micrófono apagado. Entonces este personaje va a coger fuerza, acá lo tenemos digamos en una primera instancia, y si observamos por ejemplo el rostro de él está impecable en estos momentos, porque más adelante lo vamos a ver con una quemadura, para que lo tengan presente. Entonces acá lo tenemos en una instancia inicial, se encuentra con Daryl, que tuvo digamos un recorrido, recordemos que estaban tratando de llevar los zombies lejos de Alexandría, y cuando ya lo lograron, pues empezaron como a retornar a su rumbo normal hacia la ciudad, y ellos pues encontraron con unos personajes que empezaron a disparar, y ya pues ellos se defendieron, más adelante se encontraron con Dwight, y se encontraron con otras dos personas más, incluso Daryl dice su frase, que Rick siempre la decía, que era las tres preguntas, ¿no? Usted a cuántas personas ha matado, cuántos caminantes ha matado, etcétera. Entonces él hace esas tres preguntas creyendo en la buena fe de la gente, ¿no? Entonces que es más adelante justamente esto lo va a carcomer, se va a arrepentir de haber confiado tanto. Entonces es una de las cosas que ya lo veremos como hacia el final de esta temporada. Entonces sencillamente estas personas pues no eran lo que aparentaban y pues lamentablemente Darin a futuro tuvo que pagar las consecuencias. Logos, del griego conocimiento, razonamiento o reflexión. A mí esa, yo creo que este capítulo fue uno de los que menos me gustó, porque nada tenía sentido, nada era coherente. Estos dos estaban con la hermana de esta vieja que estamos viendo en pantalla, y murió de la forma más estúpida que se puede, o sea, de verdad, ¿cómo han sobrevivido tanto tiempo por ahí y se dejan matar así? No sé, me pareció como súper estúpido. Y además la actitud de Ariel me decepcionó totalmente, ese día se me salió el corazón, y no me tiras. ¿Qué? Pero no, es que Daryl, como a diferencia de otros personajes que empezaron como, digamos, Carol, que es súper débil y se fue volviendo muy fuerte y muy fuerte, muy fuerte, Daryl es todo lo contrario, o sea, al comienzo como, oh sí, qué chimba este man, es el que la rompe, el que hace los mejores movimientos, el más rudo, no sé qué, y con el tiempo, pues, uno, su protagonismo ha empezado a disminuir, y dos, o sea, empezar a confiar así como así en la gente, y aparte de todo, entonces le va a pesar, entonces, ay, no, está enferma, entonces le devuelvo la insulina, porque él se robó una bolsa que tenía insulina de la otra niña que estaba enferma, y se fue a volverla, y cuando se las devolvió, entonces le robaron la moto, le robaron el... La ballesta, que la ballesta es el símbolo de Ariel, o sea... What the fuck, entonces qué mierda, me pareció un capítulo de mierda, esta parte de todo, pues Sacha por allá con este man Abraham, o sea, de verdad, aparte de todo, esta temporada lo que me pareció más fail es el amor, o sea, que este director se quede haciendo batallas de sangre, pero que no meta romance, porque para eso son muy malos, de verdad, pésimos, pésimos, entonces ese romance que se empezó a crear con entre Abraham y Sacha, que creo que fue desde este capítulo más o menos, o desde antes, pero nada que ver, o sea, todos se ven más parceros que novios, de verdad, nada que ver. Y pues nada, la actitud de Abel, sí, nada, se me salió del corazón, o sea, nada que ver, que lo maten, yo creo que lo va a matar Negan. No, pero ya estaba eso? En la mala ahí, ya estaba en la mala. Voy a llorar, voy a llorar cuando me esté grabando. No, a mí me parece Dari estratégico. Lucil se va a comer a Dari. Pues es que esos son con esos contrastes, ¿no? Como que pareciera ingenuo, noble, en ciertos aspectos, como confiando en la gente, pero pues en este mundo posapocalíptico con tanta cosa, tantas temporadas de trayectoria y de experiencia que han tenido detrás para que se confíe de un momento a otro, sí es un poco raro, y posteriormente ya lo veremos en otras embarradas, ¿no? El tema de Daryl es curioso. Y pues mientras estaban estos frentes, ¿no? Teníamos a, por una parte, a Daryl, que ya lo teníamos, teníamos a Glenn, que también posteriormente ya se va descubriendo qué ocurrió con él, ¿no? Ya se sabe que cómo fue salvado. Y ya posteriormente, pues tenemos que un grupo de caminantes se fue acercando a Alexandria. Entonces tenemos como estos tres frentes, ¿no? Tenemos el frente de Daryl, tenemos el frente de Glenn y Enid, que él la va a convencer para regresar a Alexandria, porque pues, se sospecha que pues, todo lo que ha ocurrido, pues que están bajo ataque o algo está ocurriendo por todos los muertos vivientes que se dispersaron por todo lado, ¿no? Y pues ya el tercer frente pues, es el mismo de Alexandria, que tenemos a todos estos muertos vivientes que se le están rodeando, pero aunque tienen unos muros bastante fuertes, pues eso no es suficiente para en algún momento contener a toda esta oleada de zombies que van llegando, ¿no? Que a su vez van atrayendo más y más zombies. Entonces es clave pues cómo sobrevivir a esta parte. Entonces pues Glenn pues, se dirige hacia ellos, pues Maggie en un intento también de buscar a su amado Glenn, pues coge a este personaje Aaron a salir de Alexandria por otra parte. Obviamente ya están rodeados por todos estos zombies, ya no pueden salir así nomás. Ya tienen que recurrir a otra estrategia, que es por lo subterráneo, y pues ahí tenemos otra instancia en la cual pues ellos pues van a intentar salir, que pues ya veremos que pues que no lo logran porque esta salida también está taponada. Entonces pues de ahí tenemos también otro de los cliffhangers importantes, que es el tema de que una de las torres de Alexandria cede, y pues ya todos vamos a sospechar, esto ya sería el séptimo capítulo de la sexta temporada, que ya se van a Alexandria, pues se va a llenar de ellos, y pues ya sencillamente todo va a ser un caos absoluto. Excelente, un capítulo épico para mí. Pues es la reacción frente a la catástrofe, la catástrofe entera. Y usted con qué capacidad de reaccionar de cada uno de los personajes. Entonces, obviamente todos buscando su supervivencia. Y otros intentando salvar a otros. Pero pues ya, ¿qué otra tienen sino esconderse? ¿Sí? Y ahí llegar Glenn con esta chica e intentar salvar a Maggie en esa situación y estar separados en medio de zombies, me pareció un hit. Excelente, sí, capítulo. Sí, bastante. Mientras esto pasaba, Carol estaba agarrándose con Morgan, porque justo antes de que se cayera la iglesia, se dio cuenta que Morgan tenía de prisionero al Wolf que secuestró, que porque lo quería cambiar. Entonces resultó ser evangelizador Morgan. Y pues se dieron pata a puño esos dos y ganó nuestra querida Carol, ¿me acuerdo? Ganó Carol la batalla. Y a mí me pareció chévere, me pareció súper divertido ver a todos otra vez como en esa situación de peligro, súper divertido, más que fue como la unión entre el pasado y el presente de Alexandria, el pasado de ellos que era solo lleno de zombies, y ahora como el contraste con Alexandria. Entonces, yo creo que se fusionaron un poquito estos dos mundos, me gustó bastante. Y la oportunidad del Wolf este para escaparse, si se acuerdan bien, ¿no? Que sí, con Herschel, ese pedazo me pareció súper bueno. Sí, finalmente Morgan no lo pudo transformar y el man pues se salió con la suya. Pues no tan con la suya porque terminó muerto, pero. Pero Herschel sí vio una luz de transformación cuando la salvó a Herschel ella. no está aquí. Herschel murió hace mucho tiempo. La veterinaria. ¿Cuál es? La médica. Herschel. La médica. Marica. De que se ríen, pero si la médica en un momento para escapar. Se llama Denise. Denise. Yo no sé por qué recordé a Nazlo de un momento a otro. No, escojita, escojito, no, tampoco. Bueno, Denise, eso. La médica, al momento de... Denise, ¿no? Denise, ¿cuál? Marico, usted que está metiendo, ¿verdad? No, pero ¿cómo se llama entonces la médica? Denise, se llama Denise. Por eso, Denise. Listo. Entonces ella, al momento de tratar de salvar, tratan de escapar, ¿no? Y de repente, pues este Wolf, la reacción que tiene de salvarla a ella, incluso sacrificándose y exponiendo la vida de él, ¿sí? Entonces en ese momento también hay una transformación bastante fuerte de una persona tan radical, que estábamos hablando ahorita que es súper extremo, a tratar de salvar, o sea, después de que mataba, intenta de salvar la vida de alguien, pues porque vio correspondencia en el sentido de que ella también le dio le dio cuidado, ¿no? Como estaba herido. Sí, entonces ya tenemos acá esta parte clave, un cliffhanger, esa palabra que siempre se nos va a venir a la mente cuando un director utiliza un recurso como que se caiga en este caso una torre y pues vamos a ver en el siguiente capítulo cómo se llena Alexandria de zombies. Entonces, pues los tres frentes van avanzando, ya tenemos que Daryl y su grupo pues va llegando a Alexandria y ya lo veremos entonces en el capítulo número 8 cómo ellos van a llegar allá. Tenemos a Glenn también con esta chica que utilizaba unos globos para dar a entender que él está por ahí cerca, y los que están adentro de Alexandria, Rick, Jesse, los hijos de ella, por un lado, también está por ahí Michonne, Carol, todos están como viendo qué hacer. Está por ejemplo el cura, que no lo hemos mencionado también en el día de hoy, que está en la iglesia y pues hace lo que sabe hacer, ¿no? Rezar y con su grupo ahí de personas. No. Ahí el cura le gañas, el cura le gañas. El cura le gañas. El cura le gañas. Perdón, se me salió. El cura le gañas se va después, ¿no? Con la. No, mira, ponle cuidado. En la casa, en una casa está Rick con Carl, Jesse con los hijos, esta vieja, la gobernadora que se estaba muriendo, y el cura Legañas. Están todos juntos en una casita, bueno, con Judith, que Judith, Judith ni pita ni suena, la bebé más juiciosa que he visto yo en cualquier lugar. Ya ni llora. Me pareció gracioso que... De pronto es un zombie y no se han dado cuenta, ¿no? Qué mal comentario. Ay, estamos bebé hablando de Zombie Nation. Sí, uy, el bebé zombie. Uy, muy bacán. Con sus ojitos, bueno, en fin. Y entonces ahí es cuando Rick dice como otra vez usan el recurso de ponerse encima el camuflaje zombie para supuestamente pasar desapercibidos, pero pues efectivamente vemos la cara de Sam donde la va a cagar. La va a cagar monumentalmente. Sí. Y me parece chévere cómo lo hace, pero este ya es nuestro capítulo 8. Y acá termina entonces la primera parte de la sexta temporada. Entonces quedamos en esta escena. Ah, mentiras. Hay algo diferente en este capítulo, y es que hay una escena post créditos donde vemos que aunque venía para Alexandria Daryl con Sacha y Risquete, ¿cómo se llama? Abraham, venían los tres y en el camino se encontraron con un grupo de motorizados que dijeron, nos dan todas sus cosas o los matamos ya en nombre de Negan. Uh-huh. Sí, efectivamente, pues esta temporada pues ha sido muy interesante. Vamos a cerrar este bloque de capítulos del 1 al 8 el día de hoy, porque pues sabemos que es bastantes temas y mejor para pues un siguiente encuentro, pues vamos a concluir con los capítulos del 9 al 16. Y pues vamos a hacer como pues una ronda de comentarios generales sobre este primer bloque, que recordemos pues por una parte ese contraste del nuevo personaje que llega a Alexandria, que es Morgan, ese contraste de filosofías con Rick. Tenemos justamente todos esos planes locos que va ejecutando Rick, que es inicialmente el tema de evacuar a todos esos zombies de un área para que no se dirijan hacia Alexandria, pero como a veces ocurre, pues todo sale mal, ¿no? Tenemos también todo lo que ocurrió con Glenn, esta parte que los directores, este recurso que utilizaron para tenernos en suspenso, tenernos ahí pegados a la pantalla, capítulo tras capítulo, pues esperando qué va a ocurrir. Tenemos también la parte de Maggie con su embarazo. Tenemos también a una serie de personajes, por ejemplo, la novia en ese momento de Rick es Jessie con sus dos hijos, toda esa problemática, uno de estos dos hijos bastante miedoso, y como vemos acá, para los que están observando en esta parte en YouTube, pues este miedo pues les va a jugar una mala pasada posteriormente. Entonces, todo esto pues es curioso cómo estos picos de esta temporada son por una parte altos, tenemos unas escenas ahí impresionantes, unos cliffhangers importantes, y pues por otro lado pues tenemos unos capítulos pues tediosos, lentos, que no ocurre nada. Entonces esta temporada fue bastante curiosa por eso. Entonces, pues, ¿cuál de ustedes se quiere también mandar acá al ruedo para opinar de este primer bloque, capítulos del 1 al 8? A mí, como llevo diciendo esa frase mucho tiempo, ¿no? Voy a quitarla. Voy a decir, a mí me gustó bastante porque, pues, tienen como guiños súper chéveres que me gustaron mucho. Por ejemplo, bueno, ya había mencionado como el recurso gráfico de blanco y negro del primer capítulo. Luego en el quinto, sexto capítulo, no me acuerdo, este niño, Sam, está comiendo una galleta y la galleta se llena, entonces es una metáfora, se llena de hormigas por todos los lados. Es una metáfora de que Alexandria se va a llenar de hormigas zombies. Entonces muy chévere me parece eso. Otro recurso que me pareció un hit muy bacano fue cuando atacaron los Wolf, que Carol iba a cocinar y dejó el temporizador en 45 minutos. Y cuando arrasaron con todo, cuando ya los Wolf se habían ido, el temporizador sonó. Entonces, eso nos da un poquito a entender que tú puedes morir en Alexandria en media hora. O sea, que tú puedes perder la vida en cualquier minuto, que pueden arrasar con mucha gente en media hora. O sea, me pareció muy chévere, muy real. Me gustó mucho cómo manejaron ese tema del tiempo. Creo que son cosas que esta temporada de pronto han sido un poco innovadoras, creativas. Los directores dijeron como, bueno, hagamos algo diferente, y me pareció chévere eso. Para mí este bloque de la sexta temporada fue el de la incomodidad, o sea, buscar la incomodidad del grupo para que empiecen a explorar otros territorios, ¿sí? Empiecen a explorar otro tipo de situaciones con otras personas. Y es la destrucción total, ya diríamos total, porque la líder de Alexandria muere, ¿sí? Y empiezan a ver que el alimento empieza a escasear, tienen que buscar otras alternativas para sobrevivir. El tema transpersonal también empieza a jugar un papel muy importante porque empiezan a hablar de personaje en específico, por ejemplo el tema de Morgan, ¿sí? O el tema de Daryl, ¿sí? También el momento de la confianza, ¿sí? Entonces pues es bastante interesante cómo ellos reaccionan frente a la incomodidad en la que se enfrentan cuando ya se sienten invadidos. Bueno, y comentarios de My Soul Five, ¿cómo te pareció este primer bloque de esta sexta temporada? Bueno, como les decía, yo soy fanática de las dos cosas, así sean dos cosas totalmente diferentes. Este primer bloque fue muy, muy interesante. De pronto, la muerte de Diana fue, pues, positivo en cierto sentido, porque también, pues, los habitantes de Alejandría o tienen o tienen que aprender a defenderse. Ya se dan cuenta que como que si siguen como el camino de que ellos hacen todo por nosotros y nosotros simplemente estamos en la ciudad y ustedes no somos capaces de defendernos, pues ya los papeles se invierten un poco, ya con Rick al mando ya él tiene un gran liderazgo y un gran carácter que obliga a muchas personas a hacer las cosas que él quiere. Y lo de Glenn fue muy, muy duro, fue uno de los capítulos que más me gustó. Yo recuerdo que yo decía, no puedo creerlo, no puede morir. O sea, yo decía, no, así no, que muera como en el cómic, así sí, pero así no. Por Como en zombies, el nada. cómic bien salvaje, si no, no. Bien salvaje, con Lucille, si no, Sí, no. es verdad. Y como muchas personas decían, es como insultante a la memoria de Glenn, que muera de esa manera, o sea, que nadie se dé cuenta, así encima de su enemigo, o sea, debajo de su puto enemigo, que, ay no, marica, o sea, terrible. Yo Sí, decía como, él no puede morir así, solito, yo no no. creo, no sé por qué, pero no creo que muera bajo las garras de Lucille, pero no creo que muera. O sea, yo en ese momento decía, no creo que muera así, o sea, Ya es hora. sería lo peor. Sí, además era en un capítulo número 4, en el 3. Entonces, no, hubiera sido chévere de pronto que lo hicieran en un capítulo donde uno dice como de cierre de corte, de pronto podría ser. Me parece. Ah, bueno, perfecto, muchas gracias. Testec mencionó algo importante que es el tema de que están en Alejandría, pero tienen como que ver más allá. Más allá hay más pueblos, lo vamos a ver sobre todo en el segundo bloque, que esperamos pues nos puedan escuchar próximamente. Pero lo vamos a dejar en este punto de capítulos del 1 al 8, pues que pues hay bastante por analizar y sobre todo como los capítulos del 9 al 16 son los más recientes, pues uno tiene todavía pues más frescos los capítulos y yo creo que ahí nos vamos a demorar incluso muchísimo más. Entonces, pues el tema de que Alejandría no es la única ciudad, que existen muchos pueblos más, cómo se van a interactuar estos pueblos los unos con los otros. Acá voy a fusilarme un comentario que uno de nuestros podcaster que no pudo estar el día de hoy, que es Natun, decía que ya se está volviendo como una lucha de tribus, ¿no? Todos con sus problemas internos, perdón, pero también tienen que enfrentarse los unos con los otros y siempre va a existir una tribu que sea agresiva, que sea fuerte, que sea como que quiere conquistar terrenos, y siempre van a existir las tribus indefensas, que incluso van a recurrir a otras tribus para que las defiendan, y pues muchas veces cuando los defienden, pues se toman otras atribuciones, ¿no? Incluso eso ha ocurrido a lo largo de la historia, incluso hasta con países. Entonces, eso es interesante cómo reflejan, digamos, en esta serie todos esos elementos para ya no solo estar en un solo sitio. Digamos que por esa parte pues me pareció muy interesante. Y entonces, pues nada, si quieren comentar algo más y si no, pues ya cerramos entonces este episodio del día de hoy. ¿Algo más que quieran comentar? Sí, que viva Herschel. Herschel. Ay, en memoria a Herschel. Ya, Porque lo extrañamos mucho, era ¿verdad? otro médico. También fue un homenaje a Herschel, un comentario. Y paz descanse, viejito. Saludos, saludos, Aplausos. nos extrañamos. Entonces, bueno, ¿algún comentario más o ya nos veremos en el siguiente episodio? Pues Pasemos yo iba a ya. hacer comentario de la relación que tiene Maggie y Glenn, que es lo más cercano a lo amoroso. Eso que dice ella es que es este que escribió Walking Dead. Para el tema de las tramas románticas no le pega una. No es Lo su más fuerte. cercano es Glenn y Maggie. Entonces, Y por eso es un poco duro el tema que se llegara a morir alguno de los dos. Entonces, pues esperemos que no yo pase. creo que nosotros le tenemos más costumbre a ellos dos que en verdad sea algo chévere, porque acuérdense cómo empezaron ellos, como quiero tener sexo, yo también, hagámoslo. O sea, literalmente fue así. Entonces, yo creo que es más la Venga, costumbre. venga, venga, que para eso. Porque realmente hay momentos que uno diga, realmente hay momentos que uno diga que son emotivos, no, es que no, hay muy pocos. Incluso cuando llegó Jessie y se dio con Rick y todo el tema, no había química, es que no había química entre los personajes, no sé si son los actores, no sé si es el director, no sé si son las tomas, el guión, pero no. Esa es la parte amorosa, la vamos a profundizar bastante en el segundo bloque, ¿no? Porque sí, es que hay una pareja estelar que ya la analizaremos. Entonces, dejemos ahí, por favor, dejemos ahí. Adelante. Listo, entonces, bueno, Testec, muchas gracias por estar el día de hoy, por sus comentarios curiosos. Muy, muy, muy amable. Gracias. Listo, muchas gracias, May Soulfire, por participar el día de hoy. Gracias May. A ustedes, gracias a mis errores y... Un aplauso para todos. No, de verdad, gracias, me divertí mucho. Yo amo The Walking Dead. Y bueno, Kiwi Sly Rocker, muchas gracias como siempre por participar en el Logos Podcast. Gracias a ti, bueno, como todos, si hay algún oyente que ya nos ha escuchado, entonces, este es nuestro primer hangout, es un experimento, y pues vamos a ver, obviamente vamos a mejorar, de hoy aprendemos mucho, y pues nada, los esperamos para el próximo capítulo. Pero sí, estuviste bien, Kiwi. Gracias. Bien. Sí, por ahí con ecos y retornos y de todo, pero bueno, ahí vamos aprendiendo porque pues de eso se trata, ¿no? Que podamos mirar otros frentes también para que nos escuchen, de hacer otros experimentos, ¿no? Ya con el tema de, que mencionamos al inicio, del rol, de todas esas temáticas que se derivan de otras temáticas, ahí como que vamos abarcando otras cosas y sobre todo que todo esto lo hacemos por nuestra pasión por estos temas, ¿no? Sobre todo acá con el tema de los zombies que los presentes acá nos gustan bastante, desde libros como Guerra Mundial Z que hemos tenido podcast al respecto, el simple hecho de tener un juego de rol y lo grabamos y lo editamos para publicarlo también fue importante. Entonces pues nada, recuerden que nos pueden encontrar en logospodcast.wordpress.com. Yo soy 01, me despido de todos ustedes, cualquier comentario estamos acá para servirles. Entonces, podcasters, muchas gracias. Se cuidan. Gracias. Chao. Gracias, chao. Gracias. De todo, por todas las redes sociales, Logos Podcast. Chaito. Chao. Chaito. Síguenos en Twitter como @LogosPodcast, en iTunes, iVoox, Facebook y YouTube como Logos Podcast.